una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Pasando a información más nacional, compartimos las breves informativas de la semana. Las breves informativas de Polen al aire. Las breves informativas de Polen al aire. Las abejas teactial exigen vida libre de violencia y control de la venta de alcohol en Chenaló. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el pasado domingo, las y los integrantes de la sociedad civil Las Abejas Teactial realizaron una peregrinación en el municipio de Chenaló, Chiapas, exigiendo una vida libre de violencia para las mujeres. A través de un comunicado, expresaron su solidaridad con las madres buscadoras de personas desaparecidas que han sido criminalizadas por defender sus derechos. Por otro lado, la organización denunció que la venta de droga en el municipio ha causado dependencia en los jóvenes. Señala además que la venta del alcohol en sus comunidades se han convertido en un gran negocio sin control a costa del sufrimiento particularmente de las mujeres. Por esta situación, las abejas teactial exigen la prohibición de la venta de alcohol a menores de edad, que se evita a tiempo enfrentamientos de grupos armados en el municipio y que respondan a las exigencias de las madres en resistencia que buscan a sus hijas desaparecidas. Consulta el comunicado completo en acteal.blogspot.com. En la Huasteca Potosina celebra anteaforo regional contra el fracking. El sábado 28 de febrero se realizó el tercer foro regional por la prohibición del fracking en la Huasteca Potosina, en el que participaron autoridades comunitarias y ejidales, académicas y representantes de organizaciones civiles. Las autoridades comunitarias y ejidales, en representación de sus asambleas, exigieron prohibir la exploración y ejecución del Plan de Trabajo 2025-2030 de Pemex en la Huasteca Potosina. Informaron que este plan implicaría la implantación del fracking para la extracción de gas y petróleo en más de 300 comunidades de la Huasteca Potosina y en zonas de las Huastecas Tamaulipeca, Hidalguense y Veracruzana, en la zona centro de Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla. Esto significaría la destrucción de la producción agrícola, ganadera y forestal, así como la contaminación de aguas, suelos y aire. Exigieron cancelar el Plan Pemex y apoyar las iniciativas que prohíban el fracking. Para más información, consulta lacooperacha.org.mx. Comunidades de Puebla y Oaxaca declaran territorios libres de minería. Durante el quinto foro informativo por la defensa del agua, el territorio y la vida, realizado el 7 de marzo en Chila de las Flores, Puebla, autoridades municipales, agrarias y comunitarias de Puebla y Oaxaca declararon la Mixteca poblana y oaxaqueña como territorio prohibido para la minería. Las comunidades señalaron que los proyectos extractivos representan una amenaza para el agua, la tierra, la salud y la continuidad de los pueblos, además de favorecer el despojo de bienes comunes. En el encuentro, las autoridades comunitarias llamaron a ejidos, municipios y comunidades de la región a asumir su responsabilidad en la protección del territorio y a rechazar proyectos mineros. Además, denunciaron que instituciones federales continúan impulsando políticas extractivas y realizando exploraciones en la región sin el consentimiento de los pueblos. También exigieron justicia para las personas defensoras asesinadas y desaparecidas en distintas luchas territoriales del país. Con información de desinformémonos.org. Hemos llegado al final de esta emisión de Polen al Aire, realizado por el equipo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Les recordamos que pueden escucharnos en nuestro podcast en la plataforma de Spotify, donde nos encuentran como Polen al Aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Y también pueden descargar cada programa